nota lo que tienes puesto. Pero en verdad, lo que está debajo quiero ver. Vayámonos, dicen tus gestos. Y yo puesto pa'l bellaqueo. Pa' que dormir solo. Si tú estás sola, tú me quieres probar. Yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen la hora. Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola. Tú me quieres probar. Yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen la hora. Y por la mañana no tiene que haber boda. Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita. Marihuana con sus amiguitas. Ahora es mala con maldadis. Hace cora, le pone curita. Me gusta que se queme pa' que no se le vea blanquita. Que Dios la bendiga, tengo otra liga. Si estás despechada, yo te hago un riga. Cual te figa, otra pose pide. Sigue, no le da fatiga. La noche es nuestra y pasarla bien en la meta. Donde más quieres que te lo meta. Entrégate. Sin sentimiento te quítate. Después me fumé y ya me arrebaté. Y si esta noche no podemos ver. No sé, la serio. Entrégate. Sin sentimiento te quítate. No sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Y a todos les da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica rompedora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, mate a todas horas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, tú no bailes. Con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacilas, cansada de mentiras. No quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño, dale de tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala hora. Ay, ay, ay. Gracias.